Como bien saben, el en las Cumbres comenzaba el curso con la puesta en marcha de un aula de emprendimiento, un espacio de trabajo habilitado y diseñado para poner en práctica acciones encaminadas al desarrollo de la competencia emprendedora y de la empleabilidad. Además, desde hace ya varios años, este centro trabaja con el CADE en el marco del programa Inicia. Ambos programas están enfocados a la orientación laboral mediante el emprendimiento. De la cultura emprendedora, pero en femenino, se está hablando durante esta semana en el IES Las Cumbres en torno a la conmemoración, hoy mismo, este viernes 19 de noviembre, del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Vamos a hablar del conjunto de iniciativas que se han planificado por parte de este marco y lo vamos a hacer con Miriam Neira, que es la coordinadora del Aula de Emprendimiento, así como del programa Inicia y también profesora de Administración y Gestión. Miriam Neira, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, pues como decíamos, se trata de conmemorar una jornada, pero sobre todo es una excusa para hablar del emprendimiento y para hablar además también de los problemas que tienen las mujeres a la hora de emprender. Es lo que requiere además cualquier conmemoración de cualquier jornada, ¿no? Cualquier efeméride. Siempre tiene ese marco de visibilización y de reivindicación en este caso, ¿verdad? Sí, bueno, el año pasado, bueno, ya llevamos 2 años con el programa Inicia, este es el tercero, y este es el primer año que estamos con el aula de emprendimiento, como lo has dicho, que hemos empezado. Entonces, el objetivo de las cumbres, o sea, de trabajar, es que el emprendimiento abarque todas las etapas educativas. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que llega el Día de la Mujer Emprendedora, que es un día súper importante, no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, sino también del de igualdad. Y organizamos en este caso algo más que el año pasado, ¿no? El año pasado sí que fue este día en concreto y nosotros este año yo decidí que era que teníamos que extenderlo a algo más, algo que llegara más al alumnado y con el que se sintieran más identificados, que se me ocurrió pues traer mujeres emprendedoras a dar charlas en el instituto. Entonces han venido una serie de mujeres, que muchas han sido, casi todas, creo que menos una de ellas, pero también es de Ubrique, son todas ubriqueñas, y son en la actualidad emprendedoras, y la verdad es que nos han dado unas charlas estupendas con una habilidad de comunicación, porque tú sabes que estas son una de las habilidades de todos los emprendedores, y de llegar a la gente, a los alumnos, que los ha motivado muchísimo. El emprendimiento hoy en día no solamente no lo tenemos que tomar ya como montar una empresa, esto es nuestro objetivo principal, sino que es necesario que el alumnado adquiera una serie de habilidades emprendedoras, y que porque esas habilidades les va a servir tanto si trabajan por cuenta propia como si trabaja por cuenta ajena. Entonces, eso es un objetivo que nosotros tenemos desde Inicia y sobre todo desde el aula de emprendimiento. Y bueno, pues te voy contando un poco lo que hemos hecho. Sí. Nosotros hemos tenido toda la semana, hemos dedicado una semana a la mujer emprendedora. Las charlas han estado desde el lunes hasta incluso hoy viernes hay una pequeña intervención de otra emprendedora. Te cuento un poco, el lunes estuvo aquí Remedios Rubiales. Bueno, que Remedios nos apoya muchísimo, ha venido en otras ocasiones al instituto, da charlas extraordinarias sobre arte, sobre toda su formación, cómo ha luchado toda su vida, cómo partiendo de un dinero muy pequeño que le pidió al padre, hoy en día tiene 4 negocios, es decir, que Remedios, y además la conocéis y todos, y porque es muy conocida aquí, pues es el prototipo de emprendedora, joven, luchadora y bueno, fantástica para nosotros. Ella estuvo aquí. En este caso sí que la dedicamos un poco más, porque siempre la traemos y enfocamos más al arte. Le dijimos, no, Remedio, te vamos a traer a los ciclos formativos, que ellos sepan, ¿no?, cuál es toda tu faceta emprendedora, ¿no? No solamente, aunque también habló, ¿no?, de su faceta artística y tal, lo demás, pero, o sea, ¿qué es lo que ha supuesto para ti ser una mujer emprendedora? ¿Con qué obstáculo te has encontrado? Entonces, estuvo genial. Además de Remedios, que fue alumna nuestra, por cierto, aquí, estuvo también Alba Fernández. Esta chica pues fue también alumna del Bachillerato de Artes, una chica que es jovencísima y que está haciendo pues una serie de ilustraciones, de montajes para vídeos, clips, o sea, vídeos de famosos, de gente, o sea, de gente ya importante, con una...

Pues sí, hoy tenemos a otra chica, porque ya te cuento la actividad de hoy. Ya te conté toda la semana. Entonces te comento lo que hemos hecho hoy. Sí. El año pasado lo hicimos y a mí este año me parecía muy interesante, y además sobre todo porque llevamos también pues todo el logo del aula de emprendimiento, llevamos pues no solamente eso, sino el sello de la Junta de Andalucía, del Ministerio y del Fondo Social Europeo, ¿no?, que es quien nos subvenciona el dinero para el aula de emprendimiento. Y ya no solamente es el logo, sino que el logo, con un diseño maravilloso de nuestra artista y profesora y compañera Eloisa López, que ayuda muchísimo, igual que José Antonio Martel, que es un pintor también muy reconocido aquí en Ubrique, que es también profesor y compañero nuestro. Pues bueno, ellos entre los dos diseñaron el logo, luego él lo ha adaptado a la camiseta, y todo el claustro, prácticamente todo el claustro, pues ha participado en esto. La actividad consiste en llevar esta camiseta, la camiseta ha quedado chulísima, y en la camiseta pone la leyenda de Hoy Soy, y cada uno hemos elegido una mujer emprendedora, de manera que a lo largo del día, en todas las clases que nosotros vayamos entrando, o sea, en cada clase, le explicamos al alumnado, pues hoy quién soy, te lo leen en la camiseta, pues eres tal. ¿Y quién soy? ¿Quién es tal? ¿La conocéis? No. Entonces, pues mucha gente ha hecho presentaciones, otra gente pues vídeos, o han puesto cosas en internet, o en fin, y han contado la historia de estas mujeres emprendedoras. Oye. Entonces, desde mujeres españolas hasta, sí, bueno, de más cercanas, de nuestra propia localidad también hemos puesto las camisetas, o sea, de todos los sectores. De todos, absolutamente de todos los sectores, hasta mujeres pues conocidas ya mundialmente, ¿no? ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevas puesto, Miriam? Yo llevo a Melanie Perkins, que es la creadora de Canva, de la aplicación de diseño gráfico, que está encaminada a usuarios que no tienen conocimiento especiales sobre diseño gráfico, ¿no? Sí. Sino cualquier usuario puede coger y utilizar esta aplicación. Y esta chica, pues ya a los 14 años hacía bufandas y las vendía, o sea que tenía un espíritu emprendedor importante. Y estando en la universidad, que es lo que yo le he contado a mis alumnos, pues descubrí un nicho de mercado, que es lo que siempre digo. Es que creéis que está todo inventado, pero no. Ella empezó creo que en 2011 aproximadamente y no se consolidó el proyecto hasta 2013. Pues ella pensó en la universidad, cuando tenían que hacer algo, dijo, bueno, cada vez que tenemos que hacer, estaba estudiando ingeniería en Australia, es australiana, y entonces pensó, cada vez que tenemos que hacer una exposición, esto tenemos que utilizar programas muy complicados de diseño gráfico, donde tienes que especializar, tienes que conocer los programas, ¿por qué no creo un programa para usuarios que haga cosas realmente interesantes? Y que no se necesitan conocimientos previos, y de ahí surge Canva. Entonces, una chica que empieza sin ningún tipo de financiación, que le rechazan el proyecto hasta 100 veces, que te dice, bueno, 100 veces y siguió, porque eso es como, ¿no? Los alumnos me han dicho 100 veces, ¿no? Bueno, hay mucha de esto, ¿no? Se dice muchas, no sé si fueron 100 veces justamente, sí, ¿no? O fueron muchas. Se habla de que fueron muchísimas veces, no encontraba inversión, o sea, gente que invirtiera en el programa este y que se pusiera en marcha. Y hoy en día es la segunda mujer más rica de Australia. Entonces, no es por el dinero que haya conseguido, es una chica que con toda su perseverancia y lo que apostó por ese proyecto sin tener dinero, sin tener recursos, sin tener nada, a dónde ha llegado. Claro, es que nos quedamos con el éxito, pero es verdad que en el camino hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Eso, cuando hablábamos a principio de semana con Remedio Rubiales, que ha participado en este ciclo de conferencias, ella nos decía un poco eso, ¿no? Dice, lo de ser emprendedora está muy bonita la palabra, pero en realidad tú lo que vienes a ser es una autónoma que tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Y eso se me quedó a mí, y es una manera también de, bueno, pues hacer llegar quizás al alumnado, ¿no?, todo el trabajo que conlleva pues crear tu propio camino, porque en realidad se trata de eso, ¿no? Sí, además aquí, que es lo que se trata, y sobre todo de la Unión Europea, es lo que quiere impulsar, y lo que estamos haciendo a través del aula de emprendimiento, es que aquí hay poco espíritu empresarial, en España en general, ¿no? Como que siempre cuando terminamos de trabajar, incluso no me pasó a mí cuando terminé la carrera, yo dije, pues quiero trabajar en una empresa, ¿no? Yo en ningún momento me planteé por qué. Nadie, o sea, es una cosa que como que no te lo plantea, no es una cosa tan habitual. Ahora parece que muchísimo más, y lo que pretendemos es que sea una cosa tan habitual como trabajar por cuenta ajena, o sea, que sea una opción más. No que, porque siempre va a haber más personas que trabajen más por cuenta ajena que por cuenta propia, ¿no? Porque es así, porque bueno, todos no podemos ser empresarios, sino, tiene que haber también trabajadores. Pero sí que es verdad que el emprendimiento, ya la ley lo recoge, todas las últimas leyes educativas ya lo recogen como un aspecto transversal que hay que trabajar en todo lo, en todas las etapas educativas, incluso desde primaria. Estamos hablando, dice, bueno, ¿y qué le enseñamos a un niño en primaria? ¿Que monte una empresa? No, habilidades emprendedoras. Porque esas habilidades emprendedoras a ese chico le va a servir tanto cuando empieza a estudiar secundaria, bachillerato, la carrera, trabaje en una empresa, trabaje por cuenta propia, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos, lo que nos hace falta un poco. Y lo que, un poco no, bastante creo yo, un poco, pero lo piensa y dice, es necesario trabajar esto. Y las aulas de emprendimiento, que ahora se han puesto en marcha aquí en Andalucía, en algunos sitios en España, lleva más tiempo ya funcionando, pero en Andalucía pues ha sido este año, hemos sido 89 de los centros seleccionados. Se lo conté a Juan, a tu compañero, a Juan Carlos, y bueno, pues lo que se pretende es ya desde Andalucía decir, a ver, esto hay que hacerlo ya. Tenemos que desde la por lo menos la formación profesional, que nosotros sabemos que una vez que terminan aquí los ciclos, es una salida laboral. Es decir, tú terminas tu ciclo formativo y nosotros los preparamos para el mundo laboral. Bueno, pues en ese mundo laboral tenemos que incluir el emprendimiento sí o sí. Entonces lo que se está trabajando. Y sí que lleva mucho trabajo. Ser empresario está reconocido en cierta manera, pero siempre tendemos a decir, uy, el jefe, ¿no? El jefe ha podido pasar mucho para llegar a conseguir la empresa, ¿sabes? Montar la empresa, tenemos que tener en cuenta que son fuentes de riqueza, fuentes de trabajo y que son necesarias. Y bueno, pues sobre todo además también son creativas, porque cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de una idea de negocio que uno pone en marcha, pero que tiene que estar basada, primero, que sea rentable, ¿no? Porque si no el negocio no funciona, pero segundo, además, también que sea algo creativo, que sea algo nuevo, que sea algo innovador. Y ahí, bueno, pues hay mucha riqueza por explotar, ¿no? De hecho, los ejemplos de mujeres que han ido pasando por esta semana para aportar su experiencia y sus conocimientos, lo demuestran, ¿no? Pues Remedios o Rubiales, por ejemplo, en el tema artístico, creando una galería de arte que en Ubrique no existía ninguna. Sofía Jiménez, como bailaora, el baile flamenco, ¿quién iba a decir que a lo mejor iba a acabar su vida pues como profesional, ¿no?, del baile flamenco? La tatuadora también, Ana Gil. En fin, son ejemplos de mujeres, de personas en general, en este caso mujeres, porque estamos hablando del emprendimiento en el ámbito de la mujer, que han sabido pues transformar lo que les motiva, lo que les inspira en una fuente económica, por así decirlo, ¿no? Sí, entre todas, mira, lo que nos han dado son muchas lecciones, ¿no? Lo primero es que han tenido coraje, porque han creído en ellas mismas. Han dicho, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Entonces son valientes, son personas que todos los emprendedores son valientes, ¿no? Toman una, porque no es un camino sencillo, es el camino más difícil en el que tú arriesgas más. Luego, sí que es verdad que casi todas, en cierta medida, se han ido formando, aunque su formación fuese diferente. Por ejemplo, Remedios pues estudió Bellas Artes, tenemos a la chica que es podóloga, o sea que cada una ha estudiado otra cosa diferente, pero, por ejemplo, la chica que te estoy diciendo que estudió con nosotros Administración y Finanzas, que es bailadora de flamenco, pero sí que tienen que luego se han ido adquiriendo conocimientos sobre el propio negocio, cómo montar el negocio, cómo llevar el negocio, es decir, ellas han seguido formándose continuamente. Luego tener ganas también de hacer cosas, de tener espíritu emprendedor, de llegar lo más lejos posible. A mí los alumnos me decían, Miriam, lo que han trabajado estas mujeres, o sea, los alumnos, digo, pues claro, es que para tú llegar a algún sitio, tú tienes que trabajar, pero es que es trabajar mucho. Digo, pues sí, pero es que os daréis cuenta que para conseguir cosas en la vida hay que trabajar mucho. Entonces eso ha sido una lección. Luego también el ser competente, todas las que han venido son súper competentes y desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad, al fin y al cabo. Y luego también saben motivar a los que los rodean, todos los chicos ahora cuando se han ido, ¿no?, cuando hemos tenido, porque además lo hemos hecho a todos los niveles, ¿no? Han asistido bachillerato, han asistido alumnos de secundaria a las charlas de formación profesional, Y todos al final han ido motivados. De hecho, yo tengo alumnas que me dicen, a mí me encantaría montar esto. Y digo, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no lo intentas? ¿O por qué no te informas? Claro. Aunque estés trabajando, ¿por qué no te formas? ¿Sabes? Es otra alternativa que tú tienes que tener en cuenta y que te puede funcionar. Y bueno, pues eso, son personas que saben tomar decisiones, que han tenido una capacidad de adaptación impresionante. Por ejemplo, remedios, ¿no? El tema coronavirus que hemos tenido ahora, cómo nos hemos adaptado todos. Y han tenido una iniciativa, son humildes, porque además te cuentan lo mal que lo han pasado, y nos lo han contado, lo mal que lo han pasado, todas las trabas con las que se han encontrado. Porque las mujeres... sabemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer en determinadas profesiones, en la sociedad también, aunque hemos evolucionado muchísimo, eso está claro, y además cada día hay más mujeres emprendedoras, pero nos queda todavía por recorrer. Y luego, pues tienen una capacidad de venta, de comunicación, una fluidez verbal, de relacionarse con los demás, y de todo, que es, bueno, de gestionar su tiempo también, porque nos explican, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, pero gestiono mi tiempo, y de tener una paciencia y una disciplina, una confianza en sí misma, que eso es lo que nosotros queremos que nuestros alumnos, al fin y al cabo, se lleven de aquí, que se lleven del aula de emprendimiento, que se lleven del centro, porque tú puedes tener muchos conocimientos de algo, pero si te faltan estas habilidades en la vida, es muy difícil trabajar en una empresa con éxito, aunque tú trabajes por cuenta ajena. Bueno, pues todo esto es lo que se intenta inculcar a través de la Aula de Emprendimiento, a través también de ese programa Inicia, que lleva 3 años en marcha en el Islas Cumbres. Y me decías que todo este conjunto de iniciativas ha estado destinada no solo a ciclos formativos, también al alumnado de bachillerato, ¿no? Excepto secundaria, prácticamente secundaria también. Ellos también han participado en la charla. Como llevo las dos cosas, llevo la Aula de Emprendimiento y el programa Inicia. Bueno, el programa Inicia es a nivel de centro, entonces abarca todas las etapas educativas. El aula de emprendimiento sí va encaminado al alumnado de formación profesional, al alumnado que tenemos o que hace 2 años que terminaron aquí la formación profesional, ¿no? Es decir, apuesta por que dentro del aula de emprendimiento creemos una especie, pues, de no solo del fomento de estas habilidades, sino una especie de viveros de ideas, de iniciativas con los alumnos, que esto prospere y que de aquí salgan emprendedores, pero en todas sus facetas. Entonces, ¿qué he hecho yo? Como el aula de emprendimiento va dirigido a formación profesional y yo llevo también Inicia, pues me coordino conmigo misma. Si me coordino bien. Y entonces, pues nada, coordino ambas cosas, y lo que hacemos es que ya el emprendimiento, a través de ambas cosas, sí que atraviesa todas las etapas del centro. O sea, que desde la ESO, bachillerato, hasta los ciclos formativos, un aula de emprendimiento y con Inicia se trabaja el emprendimiento en todos estos niveles. Claro. Y luego también trabajamos muchísimo con igualdad. Por ejemplo, esta actividad la he realizado toda esta semana con Eloisa López, que la profesora que lleva aquí el programa, el plan de igualdad de centro. Y bueno, es súper importante también. Estamos hablando de mujeres emprendedoras, del emprendimiento de la mujer, que es una cosa que hasta ahora ha estado muy limitado para nosotras. Y bueno, pues eso, ella es magnífica. Yo te digo, es profesora de arte, es la que ha diseñado parte de la camiseta junto al compañero José Antonio Martel. Y nada, pues entre todos ponemos todo nuestro granito de arena, y la actividad de hoy estará chulísima. Ya os mandaré todo tipo de fotos y vídeos y ha quedado muy bien por eso, porque bueno, pues ha participado casi todo el centro, finalmente todos los chicos han conocido mujeres emprendedoras, y hoy en día pues ha sido un día de emprendimiento en el centro, y no solo este día, sino toda la semana, todas las charlas que llevamos. Bueno, pues de emprendimiento se habla todos los días, ¿no? Se puede decir en el Islas Cumbres, no solo hoy, pero en particular esta semana, sobre la mujer emprendedora, con todos esos ejemplos, esas experiencias compartidas que habéis llevado hasta el alumnado del Islas Cumbres, y que seguís trabajando pues también a día de hoy con iniciativas tan visuales y tan llamativas como la de las camisetas, ¿no? Que nos comentabas, todo el claustro de profesores con esas camisetas personalizadas de mujeres emprendedoras, a las que dan a conocer para, bueno, pues también crear esa inquietud, ¿no? Entre alumnado esas mujeres que les pueden inspirar, ¿no? A la hora de trabajar también la cultura emprendedora. Así es. Miriam, ¿qué nos queda por decir? Seguiremos hablando, pues ya, ¿verdad? Pues nada, que estoy encantada de que una vez más nos deis la oportunidad de promocionarnos, de dar a conocer nuestro trabajo, cómo funcionamos, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos con el alumnado y cómo lo involucramos en este caso, ¿no? En cosas que creemos que son esenciales en la vida y que son necesarias, habilidades, como te he dicho, emprendedoras, pero luego tanto en igualdad, muchísimos programas que llevamos en el centro y que, bueno, que no solamente aquí lo que hacemos es enseñar una materia, que también los estamos formando como personas y que estamos dando todo lo que podemos de nosotros mismos, todo este centro, el IES Las Cumbres, para que nuestro alumnado pues se desarrolle tanto personal, social, como luego profesionalmente, claro, de la mejor forma posible. Profesionalmente, pero también como persona, ¿no? A título individual. Exacto. También se... Sí, sí. Siempre se trabaja el propósito del aula de emprendimiento, también del programa Inicio y todo, no es trabajar solamente la dimensión productiva, ¿no? Que digamos que es lo típico, lo que tú crees que es montar la empresa, sino también la dimensión personal y social, la educación emocional, las soft skills. Las estamos trabajando muchísimo. Luego también tener en cuenta, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa de las empresas, lo que significa la economía social. Hace poco estuvimos en una feria de emprendimiento, o sea, de economía social en Jerez de la Frontera, donde también fuimos con los chicos. También, por supuesto, involucrarnos con el medio ambiente y cómo desde las empresas se a mantenerlo, a conservarlo. Claro. Y bueno, pues vamos coordinando todo tipo de programas, de actividades, actividades que hacemos en los propios módulos o en las propias asignaturas. Yo me traigo muchísimo a los niños de emprendimiento, trabajo cooperativo sobre todo, muchas dinámicas de trabajo cooperativo, porque de ahí salen muchas de las habilidades emprendedoras que también necesitan y bueno, pues esto es todo el día, aunque haya sido una semana especial. Claro, se trabaja de manera transversal, ¿no? Con todo el alumnado, además. Bueno, sí, pues, pues seguiremos hablando nosotros de la obra de emprendimiento, del programa Inicia y de todo ese trabajo que se lleva a cabo desde el IES Las Cumbres, impulsado en este caso por Miriam Neira, coordinadora de todos estos programas, profesora de Administración y Gestión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros, encantada, Rocío, y que aquí estamos, cualquier cosa, ya os iré contando cómo vamos evolucionando. Ya hemos terminado la primera fase de el aula de emprendimiento y ahora en diciembre empezamos la segunda fase, que ya tiene un objetivo más ambicioso y ya os contaremos qué es lo que vamos haciendo. Muchísimas gracias. Iremos informando, por supuesto, de todo lo que se pone en marcha a través de este centro educativo y mediante la aula de emprendimiento. Lo dicho, Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A vosotros, igualmente.